Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Sin música nuevamente en el aire, programa número 121, viernes 17 de diciembre del 2021. Abrimos las puertas del infierno nuevamente en esta última semana, en el último programa en vivo del mes del año 2021, ¿no? Porque quedan dos programas más que van a salir envasados o enlatados. Así es, bienvenidos entonces una vez más. Muy buenas noches, Ale, ¿cómo andás? Barrio, ¿todo en orden? ¿Todo bien? ¿Cómo te está tratando el fin de año? A mí me está cagando. Yo vengo arrastrándome, ya no puedo más, no puedo más. De hecho, hoy me preguntaban, ¿estás bien? Sí, estoy bárbara, pero sí, estoy no bien, energía. Pero todo roto. Claro. Es una cosa de locos, no entiendo por qué tenemos que vivir así, no tiene sentido que vivamos así. No, igual, pará, a ver. Estoy cansada, estoy que no puedo más y toda la historia. La realidad es que si tengo que hacer dentro de ese positivismo que sé que a un montón de gente le molesta, ¿entendés? Si yo tengo que hacer un mirar atrás y toda la cuestión, estoy bárbara. Hice un montón de cosas. La pandemia no me tocó en lo personal, más allá de algún contacto. Pero es la situación. Tengo laburo, estoy hago lo que me gusta. Tengo mis hijos y mi familia están sanas. La situación que wow. Vivimos está más allá de eso, supera todo eso. Claro, pero yo no me voy a quejar. De última, me molesta quejarme. Estoy cansada. Pero estoy bien, ¿entendés? Estoy cansada porque estoy haciendo un montón de cosas que me gustan. Sí, pero la estás careteando y no me convences. No sé si es careteada. Estoy cansada, pero estoy bárbara. O sea, diferente sería que esté hecha mierda porque laburo 48 horas. No me alcanzaría, ¿entendés? Y de todas maneras, todos los días nos tenemos que levantar. Eso es insalvable. Sí. Pero no entiendo por qué hay que vivir de esta manera, así como si fuera... Hay que replantearse las cosas. Un campo de batalla. Claro, y en realidad, ¿viste? Yo no tengo la culpa que la gente esté quemada y tenga que lidiar con eso yo, cuando no tengo nada que ver con eso. Entonces... Bueno, pero eso también tiene que ver con cómo uno está. Si no tenés filtro y estás cansado, el primero que te viene a decir algo, hoy lo mandás a la mierda, cuando totalmente. Hace un año atrás decías, bueno, sí, tené paciencia. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Y hoy lo mandás al recarajo. Pero eso le pasa a todo el mundo. Venimos de una pandemia histórica en la historia de la humanidad. No es que... Viste, es un año normal. Así no sé. No, hemos pasado un 2021 que no había pandemia y quedó como si hubiera pasado un tsunami, un huracán por el país. Pero sí había pandemia, Richard. Hubo un montón de gente que se murió producto y se sigue muriendo producto del virus. Bueno, pará, hace terapia, me manda Sandra Luca. Claro, bueno, eso estoy diciendo. No, a ver. Yo con unas buenas vacaciones. Si tenés consideración de todas las cosas que vienen pasando todo el mundo, yo estoy bárbara. La verdad, en lo personal estoy bárbara. Sí, obvio. No voy a compararme con los pibes del África. No, ni a palo. Ni los desnutridos del Chaco. Ni a palo. Entonces, para llevarlo al mismo continente. Pero bueno, señor operador, usted se lo ve muy bien ahí, ¿eh? Sí, contanos cómo estás. Sí, yo estoy con menos 2 de batería, pero con una sonrisa como dice Richa, careciéndola. No, yo tuve 3 bajas, 2 bastante cercanas, claro. Y la verdad que, nada, llevándola como se puede, obviamente extrañando a la gente que no está, para ahí es un bajón, perdón, pero bueno, la verdad. No, pero es la realidad. Sí, es la realidad que sí, estamos viviendo. Y poniéndole onda a todo, y contento, por otro lado, equilibrando, contento con que la radio crezca, con que los programas que están estén bien, la pasen bien, sea generar un espacio para que sea como algo bueno. Nada, lo malo está y hay que afrontarlo, lo bueno lo podemos crear, generar entre nosotros. Y bueno, si lo hacemos, está buenísimo. De hecho, hablando un poco de que la radio está creciendo y ese tipo de cosas, el sábado pasado estuvo la fiesta de Mixtape Radio. Bueno, eso por ejemplo me enoja. ¿Qué es lo que me enoja? No la fiesta de la radio. Me enoja no haber podido compartir, tomarme el tiempo suficente para escribir algo lindo de todo ese evento, poner las fotos, compartirla. Pero vos te estás adelantando. Eso es porque vos y yo no tenemos una reunión de producción como la gente. Tomátela, porque yo sí hice. A mí no me vendés más humo, Ale. A mí no me vendés más humo. Yo sí hice cosas que no lo subimos, que no lo sentamos. Pará, posta, yo como radio no pude escribir nada porque no tuve tiempo. No tuve tiempo, me cachetearon. ¿Pero lo vas a escribir? Sí. Ah, eso estoy diciendo. O sea, no te adelantes. Sí, claro, momento que todavía no termina el año. Las cosas no hay que hacerlas. Claro, en caliente, está sí, buena. Claro. Salen diferentes, salen como más. Cuéntenme ustedes dos cuántas de todas las cosas que tienen que hacer en tiempo y forma las hacen en tiempo y forma. No. Déjense joder. A ver, nada, decime que quisieras ir, que podés ir a todos los recitales que quisieras ir a. No, no quiero ir a todos los recitales. Y aunque quisieras, tampoco podría, porque vivís en esa vorágine que decís que vivís. Así de corto. Bueno, no sé. Hablemos de la fiesta de Mixtape Radio. Contanos un poquito cuál fue el balance. La verdad que positivo, como todas las 4 fiestas que pudimos hacer en pandemia, acá en primero con aforo, después sin aforo, con cuidado, sin cuidado, tratando de cuidar obviamente a toda la gente que viene. La verdad que cerramos el año, hubo mucho más convocatoria para el lado de los programas, eso estuvo buenísimo. Pudieron participar muchos de los programas, aunque sea un ratito. Faltó alguno, ¿no? Faltaron 2 programas, sí, sí. Faltó Pablo. El de No Me Detendrán y Matías de, ¿cómo se llama? La Orquídea Negra de Madame Tulip. Esos 2 programas no estuvieron, todos los demás programas pudieron aunque sea hacerse un huequito, venir con sus obligaciones. Sabemos que los sábados es muy difícil organizar una fecha, ya me di cuenta que los sábados es imposible organizar una fecha porque competís con un montón de cosas. En diciembre y en estas fechas. En diciembre, claro. En cualquier época. Pero bueno, pero ponele, digamos, el día de la fecha de la radio tiene que ser un viernes. Claro. Eso me quedó más que claro, no había en diciembre un viernes, entonces fuimos por el sábado a pelarse la cabeza, cómo traer gente hasta el último momento y nada, llegamos con, nos faltaron vender 5 entradas, 3 entradas, nada, que igual acá, el que venía entraba, decía, quiero pagar una entrada, no pasa nada. Pero bueno, contento por la banda que hizo su presentación en vivo. La verdad que estuvo muy bueno lo que hizo. Sí, 2 grosos, Brenda y Tab. Con el chico de los juegos de mesa, que funcionó muy bien. Otras veces no venía funcionando tan bien. Sí, de verdad, estaba lleno de gente. Yo es algo que no encuentro todavía. Estuve pensando y lo charlamos con conocidos y amigos. No entiendo la onda del juego de mesa. Hay juegos de mesa que están buenísimos. Yo como organizador de la fecha no puedo, pero me encantaría sentarme a jugar. Hay juegos de mesa que están buenísimos, que salen por ahí 7-8 lucas, pero salen 7-8 lucas, que tienen toda una historia de un desarrollo que uno no se lo puede comprar. Bueno, este pibe trajo 120 juegos de mesa. Wow. De esos que salen carísimos, que vos decís, bueno, nada. Sí, vi cómo los cuidaba. Claro. No, incluso estrenó 2 juegos de mesa, los estrenó acá, digamos, que no estaban lanzados. Como cuando se lanza un libro... que bueno, era exclusivo de acá, así que hubo gente que vino, un grupo de 4 o 5 personas que vinieron solamente a jugarle ese juego, después se engancharon con la fecha, tomaron cerveza, había una banda, todo. Pero sí, digamos, no estamos hablando por ahí de un juego de mesa tipo Tech, no estamos hablando de un juego de mesa familiar, sino que tienen una historia donde tienen un desarrollo, tenés... Sí, es un submundo. Es un submundo que la verdad que a mí me encanta, digamos, no lo... No hay mucha información masivamente de qué son estos espacios de juego de mesa, porque el juego de mesa uno lo relaciona así... Decís, de Monopoly, casa, claro, el truco, Monopoly, el grave. Hay un montón, hay todo un mundo. Pero me llamó la atención lo compenetrados que estaban todos los que estaban jugando los juegos de mesa. Bueno, nada, la fecha costa siempre y va a seguir funcionando así, fichines, después hubo campeonato de Street Fighter, que la verdad que se anotaron un montón de gente. Nada, banda en vivo, cerveza, pasarla bien. Queremos para el año que viene tratar de proponer este espacio como una previa para si vas a hacer algo, hacerlo, no sé, de 9 a 12, 1 de la mañana, te tomás algo, mientras que lo permitan los protocolos, la salida, todo eso. Claro. Pero como que alguien pase un rato, se tome una cerveza, juegue unos juegos de mesa, vea una banda en vivo y después siga su ruta y salga a hacer otra cosa. Exactamente. Sí, aparte que... el espacio lo da y quien lo conoce, el Espacio Cultural Machado tiene no solamente lugar arriba para esos juegos, sino que abajo es un lugar que... Un teatro. Que es un teatro en donde uno puede ver una obra. De hecho, en este momento hay una obra abajo mientras nosotros estamos haciendo Diabolus. Si alguna vez el que nos ha escuchado se escuchan que bombos te vuelches, aplausos, gente que grite. No es que nos están cagando palos, ni nos están gritando, ni nos están linchando. Sencillamente hay gente abajo actuando. Y nada, es un lugar muy lindo que no tiene mucha capacidad, pero que está bueno que no tenga mucha capacidad, porque es un poco más íntima la relación que vos tenés con el otro. Es un lugar mucho más copado que por ahí un teatro más grande. Claro, mucho oyente también vino el día de la fecha. Había varios oyentes que nos venían, por lo menos que yo conocía, no sé, cada uno de los programas si se habrá topado con alguien, pero sí, muchos 15 oyentes, que para decir un sábado, ver lo que venga, que te salude, que te diga, que escucha la radio, ya es muchísimo, digamos. Podría quedarse en su casa viendo Netflix. Pero aparte en un sábado en donde había un montón de shows dentro de lo que es la oferta, dentro de lo que es la música de rock, metal, había dos bandas internacionales girando. De hecho, vos, Ricardo, te fuiste a ver, calculo que después hablarás un poco de Crematorio y hiciste una reseña y toda la cuestión, así que verlos a todos los programas juntos para mí fue como una alegría y darle como un reconocimiento. No es un premio, es un reconocimiento a todo lo que hicimos y lo que pudimos lograr entre todos y que la radio siga creciendo. Lo último que voy a mencionar, y con esto cerramos el tema festival, dale, fiesta. Walter Riot de ¿cómo que se llama el programa? Diabólico Plan. Se quejó al aire de que Diabolus se había ido, o por lo menos yo me había ido. Como corresponde, Luis el salteño me defendió, dijo, son amigos, y el otro mala onda, no, que se fueron, bueno. Después lo voy a agarrar. Escuche, no sé si está del otro lado. Después le cuento el día que yo tuve el sábado, y vos sabés. Por ahí está mirando Netflix, pero... 400 horas de clase. Es como en el recital, el auto, amigo, roto, el auto que salía humo y estábamos... Esto es como en el recital, la gente va a ver el acto principal y después nadie se queda para ver las bandas menores esas que tocan al final. Así que bueno, hoy tenemos una entrevista en la segunda hora del programa. La banda esta que ya está asentada en Argentina, que emigró de Venezuela. Vamos a estar charlando con los chicos, con el bajista principalmente, y nos van a adelantar un poco de lo que van a editar, lo material nuevo que van a sacar, Worse Dead. Y bueno, estamos escuchando de cortina un álbum de la banda Death. Es un álbum en vivo, Raw A, o en Los Ángeles. Y ¿por qué? Nada más que porque 20 años ya desde que fallece Chuck Schuldiner, 20 años sin uno de los grandes maestros del metal. El 13 de diciembre del 2001 fallece este ícono del metal y es considerado uno de los grandes artífices del death metal, apenas con 34 años cuando fallece a consecuencia de un tumor cerebral que le habían detectado un par de años antes. Aquel 13 de diciembre del 2001 quedó marcado como un día fatídico En plena juventud, Jules Dinner fue capaz de ser uno de los grandes pioneros del death metal, portando la antorcha del death y con los años evolucionar el género a su antojo, incorporando esencias de otros estilos, personalizándolo a su gusto. Cantante, guitarrista, compositor, dejó atrás una extraordinaria herencia, 7 álbumes de estudio con Death, Scream Bloody Gore, Leprosy, Spiritual Healing, Human, Individual Truth Patterns, Symbolic, The Sound of Perseverance. A la saga Jules Dinner fueron innumerables bandas y músicos que incorporaron sus enseñanzas y las diseminaron por el mundo. Él no se quiso encasillar con lo que hacía con Death y buscó nuevos horizontes, formando Control Deniet, publicando The Fragile Art of Existence en el 99. La terrible enfermedad dio con la vida de uno de los grandes del metal y privó al mundo de conocer la evolución musical de un artista que tenía un enorme potencial para seguir extendiendo sus límites. Vamos a abrir el programa de hoy con un tema de un álbum que a mí me gusta mucho, el álbum Symbolic. A mí me gusta toda la discografía de Death, todas tienen diferentes periodos, pero por suerte la fui descubriendo a medida que iban sacando los álbumes, así que me pegó bien la evolución. Y el tema es Zero Tolerance, y con esto abrimos el programa número 121. We'll be right back. Programa número 121 oh, no. del Intervalo del Diablo. Oh, no. Diablo sin música. Escuchábamos un temazo de la banda Def, Zero Tolerance, del álbum Symbolic. Cualquier tema que elija de Death, de cualquiera de sus discos, ya sea de Scream Bloody Gore, del primero, del rudimentario death metal, al último, al sonido de la perseverancia, cualquiera de esos, cualquiera, hubiera funcionado de la misma manera. Pero ese álbum en particular, Symbolic, me gusta muchísimo. Pero te gustan todos en realidad, te gusta uno por alguna sí, cosa, pues otro es súper clásico. Aparte te digo, es como muchísimas bandas de los 80 y que transitaron 80 y 90, lo fui siguiendo disco a disco a medida que sacaban, entonces es diferente la ¿cómo onda. ¿Cómo te pega cada tema de acuerdo a lo que has vivido? Claro, aparte era la época en la que vos escuchabas el álbum completo y lo escuchabas toda la semana. Claro. Entonces, después quizás lo quedaba ahí al costado y lo volvías a sacar cada tanto, pero el álbum completo era seguro. En donde no tenías tanta la capacidad de que escuchar tanta cantidad de cosas. Sí, sí, estaba, toda esa música estaba, pero no estábamos en la vorágine de quiero escuchar todo. No había una lluvia de cosas. Enfermos estuvimos siempre, pero no tanto. Eso que hablábamos recién de que estamos pasados de rosca y toda la cuestión. Exactamente. En esa época era pero acorde a cada época, ¿no? Bueno, respecto a los programas del día 24 y del día 31, van a ser envasados y van a ser simplemente se nos ocurrió invitar a aquellas bandas o artistas que durante este año salieron en entrevistas telefónicas a través de imagen o solo la llamada telefónica, invitarlos a que participen con audios y haciendo una eligiendo un tema, y entonces el programa del 24 y el del 31 lo van a armar los músicos y los artistas que participaron durante todo el año. Nosotros obviamente en el del 31 vamos a estar abriendo y cerrando, pero como ya les comenté, sale grabado. No se preocupen si se lo pierden porque está la repetición los días domingo, lunes, martes, miércoles. Tenemos un montón de repetidores. Cinco días que nos repiten diferentes medios y espacios. Metal Argentum, Radio, De Montré, Choice. El espacio de Beto Boquia. Exactamente. Sí, hay varios Choice espacios. Ahora nos repite varios días. ¿Sabes? Choice primero, nos principio, repite un día. Los martes y los sábados. ¿Martes y sábado? Martes y sábado. El de la repite. Semana anterior o el anterior, no sé cuál, porque le perdí el hilo, pero bueno, ahí está. Hay formas de buscar los programas y volverlos a revivir. Eso sí, sí, es no, y de todas buenísimo. Maneras nosotros subimos el programa al Facebook, así que quien quiera escuchar programas anteriores solo tiene que entrar a nuestra página y se terminó la historia. Sí, la semana pasada nos quedó afuera un montón de información y de cosas que vamos recopilando y que nos parecen interesantes comentarlas acá, y compartirlas. Por ejemplo, Obituary, la banda de death metal del sur de los Estados Unidos, de la localidad de Florida, contaron a través de sus redes algo interesante: 1764 millas es el tiempo de viaje que tuvimos después del último espectáculo para llegar a casa de la gira de Black Label Society. Mucho tiempo para sentarse, respirar y reflexionar sobre lo que acababa de suceder. El 13 de marzo del 2020, la gira original de Black Label Society estaba en pleno apogeo y estábamos pateando culos, viviendo a lo grande, dando conciertos y amando la vida. Y entonces se canceló por culpa de un virus del que ninguno de nosotros sabía ni el nombre ni el devastador precio que tendría en todo el planeta. Durante casi 600 días, la industria de la música se cerró. Nos quedamos en casa, esposados, sin poder trabajar, esperando y preguntándonos si la vida, tal y como la conocíamos, volvería a existir. Finalmente, el 1 de octubre del 2021, tuvimos nuestra oportunidad. Nos subimos al autobús de la gira y salimos nuevamente sin saber cómo se desarrollaría o si nos volverían a cerrar. Por suerte, afortunadamente y magníficamente, hicimos 46 conciertos en 61 días y finalmente pudimos hacer lo mejor que sabemos hacer: entretener. Gracias a todos los fans que vinieron, nos acompañaron en la gira y sintieron lo que nosotros sentimos: vida. No podemos explicar lo increíble que fue estar de nuevo en un escenario actuando directo para los humanos de verdad. Absolutamente increíble. Le debemos una montaña de gratitud al gran hermano Zach por encender el motor, poner en marcha ese tren metálico e invitar a subir a bordo. Ha sido, con diferencia, una de las mejores sensaciones y una de las giras más increíbles en la que hemos participado y que nunca olvidaremos. Gracias, padre Zach Wild y Black Label Society, por llevarnos a su mundo y permitirnos ser testigos de cómo destrozan como nadie, y por permitirnos a nosotros y a Prong acompañarles en una gira tan increíble y masiva y en una experiencia de vida. No hay duda de que sos uno de los más geniales, amables y sencillos del planeta. Y solo podemos desear y esperar tener la oportunidad de volver a hacerlo con ustedes en el futuro. Saludos a ti y un gigantesco agradecimiento de parte de tus Florida Metal Brothers. Ahora nos estamos preparando para el Decibel Magazine Tour, que comenzará en Tampa, Florida, el 28 de enero del 2022 y se extenderá hasta febrero. Estamos deseando compartir el escenario con nuestros viejos amigos de Municipal Waste, junto con nuestros compañeros de Metal Gate Creeper, Enforced y Spirit War en algunas fechas. Definitivamente será un crazy fun time. Obituary es una banda honesta y en vivo destroza el escenario, lo confirmo, fruto de haberlos visto varias veces. Sí, sí. Y de su primer álbum, Slowly We Rot, pudriéndose lentamente, editado en 1989, luego de cambiar su nombre de Executioner por Obituary. El tema que da nombre a este trabajo, y es algo como que parece que está sucediendo: Slowly We Rot, señor operador. We'll be right back. Remember that, that's good. Hace unos cuantos años atrás, en el 2013 más o menos, se juntaron músicos de diferentes bandas con diferentes estilos y dijeron, che, ¿nos vamos a juntar a hacer algo? ¿Te parece? Bueno, dale. Y se les ocurrió formar una banda como De La Tierra. Está integrada ni más ni menos por músicos como Andreas Kisser de Sepultura en la guitarra, Alex González de Maná, para mí uno de los mejores bateristas de la región, en la batería, Andrés Jiménez de Animal en la voz y en este momento Harold Hopkins de Puyá en el bajo. La idea surgió en el 2004, no en el 2013 como dije antes, entre Andrés Jiménez y Alex González, y en el 2012 se les juntó Flavio Cianciarulo y Andreas Kisser. Flavio Cianciarulo, si mal no recuerdan, hablamos de Los Fabulosos Cadillac. Por eso digo que es gente que hace diferentes estilos. Y la fusión de eso, la verdad que a mí es una de las bandas que más me pegan dentro de toda esta movida. Esta banda tiene en su haber, en su discografía, un LP llamado De La Tierra en el 2014. En el 2016 sacaron otro y elegí para escuchar, para que ustedes tengan una idea de qué es lo que estoy hablando, porque no hay mucho más que contar. Es una banda que ha salido, ha tocado en conciertos para Metallica, que ha tocado en conciertos internacionales. La verdad que con esos músicos creo que estos chicos se juntaron para decir, che, hagamos algo nosotros. No les falta ni más ni menos que talento y les sobra. Así que vamos a escuchar de La Tierra, Valor Interior. Yeah. mountain built upon deception and greed. The crystal. Bueno, y eso que escuchábamos era Valor Interior de la Tierra. Me encanta ese grupo que le pone Flavio, que se veía desde los Cadillac, viste, que era un tipo que destacaba del resto de los músicos sin desmerecerlos. Algo más que les quiero contar de la Tierra es que están grabando su nuevo álbum y ellos van publicando en sus redes sociales día a día qué es lo que va haciendo cada músico, qué es lo que va grabando, qué es lo que van tocando. Y hace muy poquito fueron nominados con los Latin Grammy 2021 como la mejor canción, nominando a distintos como la mejor canción de rock de los Grammys latinos. Así que a una banda que a mí me gusta muchísimo, muchísimo el estilo que mezcla. Viniendo, como te decía, pensás que escuchás Maná y el baterista toca este ritmo y esta manera, y escuchás los Cadillac, vienen del Sky y le mete un Flavio que hace estos grupos, ¿entendés? Nada, banda de puta madre para mí. Vamos a una presentación. Bandas que siguen comunicándose a través de nuestras redes. En el Facebook está publicado un número de celular al que pueden a través del WhatsApp enviar información o conectarse, como hizo esta banda desde Río Grande del Sur o do Sur, Brasil. Miro Cheyenne, el vocalista de Nastin Loaded, nos envió su material para compartir, para que conozcamos la banda, para pasarla. Una banda que desde 2018, con Miro Cheyenne en voz, Maikao en guitarra, Wegner en la otra guitarra, Luciano bajo y Hugo en la batería, toman vida o dan forma a Nasty Loat. Desde el inicio, con la idea de componer y consolidarse como una banda de temas propios, pasó por varios cambios de integrantes hasta lograr la formación actual. Miro Cheyenne en voz, Maikao bajo, Barba Negra guitarra y Leandro Sabat en la batería. Las influencias van desde el rock duro, heavy metal, el punk e incluso el blues. Nasty Loat es el título de su primer álbum, lanzado en marzo del 2020, grabado y producido por Michel Correa y la propia banda en los estudios Vitro de Río Grande. Vamos con el tema que abre este álbum debut, All Fired Up. Así suena Nasty Loat en Diablo sin Música. Bloody on pain. Mr. King es una banda oriunda de Noruega. Si bien su base de operaciones está fijada en Bergen, poseen también integrantes procedentes de Faerie y Mandal, todas localidades ubicadas al sur-suroeste de Noruega. Practican un estilo de heavy metal melódico, comparte también de metal y rock progresivo y groove. La banda está formada por Ron Schoenberg en voz, Justin Utag en guitarra y voz, Yngve Knudsen en bajo, Frud Andreasen en batería y Ulle Henrikvik en teclados. Sinister King venía trabajando desde hacía un tiempo ya, pero es recién en noviembre de 2019 con el lanzamiento de Death of All Joy, su primer single, que marcan un nuevo comienzo, casi al mismo tiempo que Ulle Henrikvik se une a la banda y junto al guitarrista Justin Utag empiezan a trabajar en nuevas ideas, además de grabar los teclados del que sería su primer EP, ya que solo eso faltaba, todos los demás instrumentos ya habían sido grabados. Luego de todo este trabajo se lanzó la primera de esas canciones. A Cure for Insomnia vio la luz el 30 de septiembre de 2021. La segunda, Still Here, salió el 5 de noviembre. Y Sanctuary Rage y All is Vanity fueron lanzadas el 26 de noviembre con el EP de título homónimo a esta última canción. Así, con estos cinco temas que componen All is Vanity, Sinister King se está dando a conocer por el mundo a través de la plataforma Spotify. Las redes sociales de la banda son Instagram, donde los pueden encontrar como Sinister King Official, en Facebook como Sinister King Band y en YouTube como Sinister King, además de su web oficial sinisterking.com. Les cuento una novedad que han lanzado en sus redes sociales y es la presentación del Sinister King Advent Calendar 2021, donde en un video explican que diariamente van a publicar en su canal de YouTube y en Instagram también una canción navideña en versión rock. La propuesta es una especie de concurso donde deben adivinar de cuál canción se trata y las respuestas correctas tienen la posibilidad de ganar merchandising de la banda. El tema que vamos a escuchar a continuación es Still Here, cuyo video oficial fue estrenado el pasado 3 de diciembre. Tanto la letra de esta canción como las de los otros temas fueron escritas por su vocalista Ron Schoenberg y tratan sobre el drama y la oscuridad de mentes enfermas. Refieren a la soledad y melancolía que sufre quienes las protagoniza. Suena en Diabolus sin música, Sinister King, desde su EP All is Vanity, el tema Still Here. Seguimos escuchando de cortina el álbum en vivo de la banda Def, recordando, eso es una efeméride, no sé, hace ya del fallecimiento de Chuck Schuldiner, y con esa excusa, bueno, escuchamos temas y bla, bla, bla, bla, bla. Pero en particular... Sí, uno siempre termina buscando el cliché. Este live álbum que se editó el 16 de octubre del 2001, se editó con la intención de recaudar dinero para juntar dinero para una fundación que ya estaba recaudada dinero para luchar contra esta enfermedad que tenía Chuck Schuldiner, ¿no? La intención de este live es esa, que el live viene formato audio, formato DVD, en imagen. Y yo, cuando este álbum se edita, no sabía el porqué, ¿no?, de la edición. Me parecía, digo, ¿por qué sacan un álbum tan pobre, sin tanta información y nada? Bueno, justamente salió esta edición en ese momento para hacer recaudar el dinero. Es un álbum, el video y la imagen y el audio está pero perfecta. Escuchamos un toquecito de lo que está sonando de cortina. Bueno, como yo estoy permanentemente tratando de escuchar música nueva o música vieja, en realidad tratando de escuchar cosas que no escuché nunca, así sean de hace mil años o las sacaron ayer, es que la semana pasada, cuando estuvo Ale, le pedí, bueno, a ver, Ale, que decime, cantame, que abrime la cabeza, que quiero escuchar. Y en honor a eso vamos a abrir, o yo voy a abrir como el espacio de decir, bueno, las recomendaciones de Ale en este caso, ¿sí? Vamos a arrancar con Cáncer. Cáncer, calculo que es una banda, Richard, que vos conocés hace rato, porque viene, calculo, del palo de ustedes. Sí, banda inglesa. Banda británica de death thrash metal, fundada en Ironbridge, Telford, Shakespeare, en el 88. Es una banda bastante añeja. 87, ok. Durante el transcurso de su carrera lanzaron más de 5 álbumes, en realidad, entre EPs y LPs. Anunciaron su separación en el 2006 y en el 2013 nuevamente se volvieron a reunir para continuar hasta la fecha con un montón de álbumes más. De hecho, el último que tengo yo sacado o que tengo anotado es del 2019. Sus dos primeros álbumes, del 90 y del 91, To the Glory End, Dead Shall Rise, esos dos álbumes son como clásicos en lo que sería el death metal, cuando en ese momento estaba explotando y tomando el mundo, ¿no? Bajo el sello Vinyl Solution, los dos, fue como un poco su lanzamiento también. Bueno, hay mucho para contar, en realidad no los voy a aburrir con la biografía, que se juntaron en un bar tradicional y toda la cuestión, porque esa información la pueden encontrar en internet, pero sí me interesa contarles que los miembros de esta alineación final son hoy en día John Walker en voz y guitarra, Dave Leitch en guitarra, Adam Richardson en bajo, Carl Stoke en batería, pero los miembros originales, la alineación original que se ha juntado, que calculo, Richard, vos los debes conocer, son James Murphy en la guitarra, Barry Savage en guitarra. Claro, Murphy está en un periodo nada más de tiempo. Claro. La formación original son los tres primeros que dijiste. Rob Englebong en guitarra y Ian Buchanan en guitarra. Y son los que pudimos ver en vivo acá cuando tocaron en Museo Rock en Liniers. Claro. Hace un par de años atrás. Sí, no hace mucho. Yo algo había escuchado de Cáncer, si bien es una banda que no había escuchado, como muchas otras, y Ale, te súper agradezco que me vayas pasando información y me vayas pasando bandas que vamos a seguir escuchando. Claro, Murphy graba en un álbum y solo tocó en el año 91, Jane Murphy. Wow. Bueno, esa es mucha información que yo no tengo. La discografía arranca en el 88 con No Fucking, que es un cover, un demo. En el 89 hacen un segundo demo. En el 90 sacan su primer álbum, To the Glory End. 91 de Dead Shall Rise. 93 de Sins of Mikin. 93 también hay un en vivo con Suffocation, en un recital con Suffocation, Malevolent Creation y Exorder. En el 95 Black Fate, 2004 Corporation, 2005 Spirit in Flame, 2018 Shadow Gripper y 2019 Valcatter. Yo elegí de, si no me equivoco, 2005 Spirit in Flame, el tema Mainless Reaction. El momento de la comunicación, la banda elegida para el día de hoy es Worse Dead, y estamos en comunicación con Daniel, bajista de la banda. Hola Daniel, ¿estás por ahí? Hola Ricardo, buenas noches, ¿cómo están? Saludos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la difusión. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo muy bien, ahorita trabajando fuerte a fin de año para a principios del año que viene lanzar nuestro segundo disco. Sí. Estamos metidos en estudio al 100%, terminando los primeros temas. Antes de que cierre el año vamos a lanzar un ya lanzamos un single que se llama Human y esta semana la semana que viene sale un segundo tema que se llama The Mad King para cerrar el año. Ya el año que viene el disco completo, el primer trimestre. Todavía no tenemos fecha de lanzamiento porque queda todavía un trabajo de mezcla, mastering, claro, y grabaciones. Bueno, lo que fue del 2021, estuvieron bastante activos, vi que tocaron varios lados, obviamente me imagino que a raíz de la pandemia estuvieron frenados un poco. Contame un poco cómo fue el desarrollo ese a través de la pandemia, ¿no? Sí, bueno, más que todo en la pandemia fue el trabajo de composición y preproducción de lo que es ahorita la grabación del segundo disco. Nos enfocamos más que todo en este trabajo, porque teníamos tiempo ya deseando sacar un material nuevo y aprovechamos este tiempo que estuvimos así, que cada quien estaba en su casa para componer, hablábamos por videollamadas y arreglábamos los temas y nos manejamos así, aprendimos a manejarnos a distancia para poder componer. Claro. Y bueno, tuvimos algunas otras fechas, pero estamos más enfocados en terminar el disco para el año que viene, empezar con las fechas que tenemos a full. Claro, ¿tienen ya programadas, o por lo menos en carpeta, muchas fechas? Sí, tenemos programadas por ahora 3 fechas para el año que viene. Bien, bien, eso es importante. Y aparte están tocando con bandas ya medio para aquellos que no lo conocen, tenemos que recordar que Worth It es una banda que se originó en Venezuela, ¿no es cierto? Sí, somos de Venezuela. Estamos radicados aquí en Argentina. Bueno, ¿ya cuántos años están acá? Mira, como banda, ya este es nuestro segundo año ya formados acá. Bien. Pero tenemos ya más años desde que emigramos algunos. ¿Y de vida existente como banda trabajando en Venezuela? Desde el 2010, nunca paramos. Nunca paramos, nos resolvimos un tiempo, pero de igual manera trabajamos en distancia. Claro. Y fue como el tiempo de transición que tuvo la banda de Venezuela hasta acá, donde se agregaron 2 nuevos integrantes. Sí. Y bueno, empezamos otra vez a promocionar la banda aquí. ¿La banda la iniciaste vos? Sí, la inicié yo junto a Eliezer Porras y Carlos Ponce, que somos los 3 antiguos de la banda. Claro. Lo que la formamos. Y cuando arrancaste con la banda, cuando formaste este proyecto de bandas, bueno, primero, ¿de dónde venías? ¿De qué estabas haciendo? ¿Y con qué idea formaste esta banda? Mira, fue hace ya 10 años, 11 años cuando se formó el Gordon. Estábamos en Venezuela, queríamos hacer algo original, algo distinto. En ese tiempo estaba mucho el furor del hardcore. Sí. Y elegimos el hardcore como un género base, aunque utilizamos varios otros géneros también para componer. La idea siempre fue que la banda tocara pisos internacionales y gracias, quizás no era de la manera en la que lo queríamos, pero lo logramos hacer ahora aquí en Argentina. Y siempre ha sido como que primero llegar a todos los lugares de Latinoamérica que se pueda para tocar y dar a conocer la banda lo más que se pueda. Sí, claro. Bueno, y llega el momento de emigrar, ¿no? ¿Pensaste que en algún momento la banda se iba a desarmar o siempre tuviste esa convicción de la voy a armar en donde sea? Mira, sí, siempre ha estado la idea de que la banda siempre siga. No te digo que no hemos tenido bajones, por lo menos cuando empezó la cuarentena. Totalmente, claro. Teníamos bastantes fechas, teníamos programado teníamos muy buena agenda para este año. Y la verdad que nos bajó todo, no sabíamos qué iba a pasar ni siquiera con la sociedad ni con nosotros mismos, nuestro propio trabajo. Claro. Y de verdad fue difícil mantener la banda, ¿sabes? Sin saber cuál panorama, cuánto tiempo íbamos a estar encerrados, cuándo íbamos a volver a tener shows. cuándo íbamos a tener parón, porque para por lo menos lanzar un live hay que tener ciertos equipos que no, nosotros por ahora claro, claro. No contamos, entonces era difícil, crear material para las redes sociales, para mantener activos a nuestros seguidores, sí. Cuando teníamos que estar todos encerrados, entonces de verdad sí fue un momento de bajón. Pero intentamos siempre, por lo menos poco a poco, mantener la llama prendida con lo del nuevo disco. Bueno, dijimos, bueno, estamos encerrados, vamos a aprovecharlo y cuando se acabe esto, tener un material listo y fresco que podamos ofrecer nuevo cuando salga. Sí. ¿Y el nuevo trabajo va a ser independiente o lo van a mover de manera digital primero y lograr ver después un segundo paso en físico, como más o menos trabajan todos ahora? Mira, la verdad es que ahora es más que todo digital, sí. Sin embargo vamos a hacer algunas impresiones en físico, para más que todo para las radios, para sí. Vender en los eventos, obsequios, esas cosas, pero de igual manera va a estar disponible en nuestras redes sociales, en Spotify y en YouTube. Claro. Y ahora, bueno, la banda ya tiene una trayectoria. ¿Sobre qué cosas están escribiendo o qué quieren transmitir así en las letras? Mira, este disco nuevo se llama Human. Queremos hablar sobre el impacto que tiene el humano en la Tierra, en todos los aspectos positivos y aspectos negativos. Sí. El primer tema que lanzamos tenía el nombre del disco, Human. Les invito a que lo escuchen. Hablamos sobre la conducta humana. Claro. Y este segundo single que va a salir ahora, esta semana que viene, se llama The Mad King. Habla sobre un rey loco, un presidente corrupto, esas cosas. Sí. Ese impacto que tiene también el humano en cuanto a la política, en cuanto a seguirnos a nosotros como rebaño y eso. Claro. Y todo lo que viene son esas conductas negativas y positivas que percibimos nosotros desde el humano. Claro. De eso se trata el nuevo disco. Sí. Y bueno, ya que tuviste la posibilidad de desarrollarte, tener actividad musical en Venezuela y ahora en un corto periodo acá en Argentina, ¿qué diferencias encontrás, ¿no? En lo parte técnica, parte humana, en ese sentido? Mira, aquí en Argentina, de verdad que nos ha ido excelente. Cada vez que tocamos hay muy buena receptividad. Y aquí hay muchos, muchos lugares, muchos bares, muchas buenas tarimas en donde puedes montar. Sí. Casi todos los fines de semana aquí te organizas bien. En Venezuela es un poco más difícil, no hay tanto, por lo menos en la capital, Caracas, no hay tantos lugares para tocar, son muy contados, y por eso el filtro es más fuerte. Ajá. Entonces compites con bandas que de primera. Y las bandas amateur a veces tienen que recorrer mucho para poder llegar a esos lugares. Claro. Entonces, bueno, ahora justo ahora, ya en Venezuela, en Caracas, no quedan lugares para tocar. Ahorita en diciembre está cerrando el último, el Molino Rojo. Mira vos. Y ya declararon que era el último mes, porque bueno, ya no se sostiene. Qué bárbaro. Ahora está muy difícil la movida allá en Venezuela. Sí, sí, sí, sí, sí. Los venezolanos que están afuera en el extranjero están tratando de hacerlo mejor con su música o con cualquier otro arte que hagan. Estamos tratando de hacerlo porque en Venezuela está súper difícil el apoyo para eso. Claro, yo me acuerdo cuando se realizó acá el Venezuela Metal Fest, la primera edición. Bueno, estuvimos charlando con vos, sí, justamente en la radio antes de ese festival, y sí, ahí los vi a ustedes sobre tarima por primera vez, y bueno, ustedes son un show muy fuerte, de impacto, golpean así, un golpe en la quijada, es la música de ustedes, realmente es muy bueno lo que ofrecen sobre el escenario. Gracias. ¿Y qué vos cómo te sentís cuando terminás de tocar? ¿Qué te dice la gente que se acerca? Porque todavía sigue siendo reciente el hecho de que están acá en esta por estas latitudes, ¿no? Sí, Sí, bueno, mira, como lo dice, detrás de ese show hay mucho trabajo. Nosotros llegamos a, cuando hay un show, llegamos a trabajar. Claro. Y hasta que no nos bajamos de la tarima, no se acaba el show. Desde un principio estamos concentrados en lo que vamos a hacer. Justamente para que el show salga así. Detrás de nosotros también hay un equipo de producción. Tenemos a nuestro sonidista, nuestro stage manager, que nos ayudan a la hora de presentar un buen espectáculo. Ya sí. Después de eso, la receptividad, como te dije, ha sido muy, muy buena, excelente, de verdad, así como tu buena opinión que nos acaban de dar, también nos han dado bastante. De verdad que la banda ha gustado, y eso a nosotros nos ha motivado a seguir, material nuevo, a tocar en nuevos lugares, conocer nuevas tarimas y seguir adelante. De verdad que sí, eso nos motiva bastante. Sí, es interesante, ustedes no son la única banda venezolana radicada acá, una banda como Guerra Santa, que tiene ya otro nombre, otro estilo, pero y otra trayectoria, están trabajando acá. ¿Cómo se llama esta otra banda? También en un estilo similar al de ustedes. Sistema 10, se me fue el nombre, perdón por los chicos de Sistema, pero también es una banda muy buena. Así que es interesante, ¿no?, que se estén desarrollando acá y que puedan seguir laburando, mostrando su arte. Eso es muy importante, me parece a mí. Sí, de verdad que, como te dije, aparte de nosotras hay muchas otras bandas venezolanas también aquí. Están los chicos de Pontex, Techno One, hay bastantes bandas que se están ahorita formando, están grabando, sí. Están tratando de mostrar material nuevo. Eso de verdad que es un lado muy bueno, porque lo que se viene ahorita, por lo menos material principal que he escuchado, se viene muy fuerte. Hay bastante talento que va a salir ahorita. Sí, y claro, y después, bueno, músicos también que pertenecían a banda. Yo no sabía que había un integrante de Kruger, estaba acá. Me enteré después, eso yo porque conozco a Kruger hace 20 años y es una banda que me gusta, y me sorprendí porque, o sea, no estaba enterado, ¿no? Sí. Creo que tiene su banda acá también, lo estaba viendo el teatro también. Claro. Así que hay muchísimo arte venezolano, música extrema, música pesada, producida por venezolanos. Eso es súper interesante. Sí, la verdad que sí. ¿Próximas fechas tienen programado ya cerca ahora para tocar? Bueno, la próxima fecha que tenemos ya confirmada es el 22 de enero en el The Other Place. Sí. Luego el 13 de febrero en el Club Emergente. Sí. Y luego el 5 de marzo en el Club B. Ajá. Hasta ahora tenemos esas tres fechas confirmadas. Confirmado. Ya están rodando los flyers en nuestras redes sociales. Sí. Y ya para esa fecha ya estaremos mostrando los nuevos temas, por lo menos los tres primeros que ya han salido para esa fecha. Claro. Y promocionando lo que va a ser el nuevo disco que va a salir en ese primer trimestre del año. Buenísimo, son tres fechas para lo que resta del verano o el inicio del próximo año en tres plazas de acá en Capital Federal o en, que son lugares fuertes donde hay convocatoria. Les va a ir muy bien. Yo creo que el arranque del año va a ser con el pie derecho, nuevo disco, fechas, y después es una bola de nieve. Una vez que empieza a rodar, esto no para. Me alegro. Exactamente, sí. Me alegro que estén así súper activos. Bueno, quiero agradecerte, Daniel, estos minutos para charlar con vos, conocer la actualidad de la banda. Ahora a ti, Ricardo, muchas gracias por la invitación y por la difusión. De verdad que no, es un gusto. Es un gusto porque a veces no nos da el tiempo para charlar con todos, pero vamos así haciendo espacios para presentarlos y bueno, nuevamente Worth Dead va a estar sonando en Diabolus sin Música. Vamos a escuchar el tema Human. Contame un poco, si querés, respecto a este tema. Bueno, más o menos así algo adelantaste, pero musicalmente está orientado Hoy en día, digamos, yo soy más vieja escuela. Para mí toda la vida fue death metal. Y después, bueno, le empezaron a agregar esa palabra core y esas cosas raras que escuchan los jóvenes ahora. Ya estoy hablando como un viejo, pero ¿vos cómo identificás la música o la presentás? Mira, bueno, Human es el tema promocional de este nuevo disco. Tiene una combinación de thrash, de metalcore, de heavy. Tiene un intro de un solo de casi un minuto. Bueno, espero que lo escuche y lo disfrute. Bueno, entonces, Daniel, te vamos a despedir, agradecerte este tiempo nuevamente y nos despedimos escuchando entonces, Human, lo que quieras agregar en este último minuto. Listo, muchísimas gracias, espero que lo disfruten, hasta luego. ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sesión después de una ausencia la semana pasada. Siempre recomendando alguna banda, nueva o vieja, que haya quedado en el olvido. Y como es el caso de hoy, estaremos presentando una banda de Canadá. No sé si alguna vez he presentado alguna. Solamente sacaron un disco, ya que Canadá, bueno, tiene muy buenas bandas en cuanto a death metal, brutal death, thrash. Esta banda se llamaba Rotting, así, nombre fácil. Duraron, creo, hasta el 2005. Como dije, son de Canadá. Eran, después de un par de demos, en el año 98 sacan su único disco, que es el que van a escuchar un tema hoy, titulado Crashed, por un sello under, pero que editaba buenas cosas en los 90, todo death metal, obviamente, United Guttural Records. La banda practicaba un estilo entre el death y el brutal death de los 90, digamos. No el brutal death que hoy se conoce, más técnico, progresivo, etc. Un death brutal bastante cavernario, pero muy bueno. Años, ¿no? También, como influencias, diría que tiene cosas del primer Dying Fetus, del primer disco, Infatuation with Malevolence, del primer Broken Hope también, así que va por ese lado, unos toques de Suffocation, pero no tan técnicos. Un brutal death bastante más primitivo, ¿no? No tan técnico, pero que logra su cometido de ser un gran disco, que quedó ahí como una joyita, ¿no? De culto, ya que es su único disco. Reedición, creo, por suerte, pero bueno, un disco difícil de conseguir. Después salió un compilado en el 2000, pero nada más, o sea, esta banda quedó ahí, muy ahí, de culto en el olvido, y es muy bueno traerlo hoy en día, ya que es un muy buen disco de Brutal Death de los 90, old school. Así que se la recomiendo, espero que la disfruten. Rotting, de Canadá, su disco Crashed del año 1998. Para todos los que les gusta el death metal y el brutal death más viejo, creo que les va a gustar mucho. Espero que la disfruten, cuídense y nos estamos escuchando la otra semana. En primer término salió el espacio de nuestro amigo Sergio presentando sus bandas que va rescatando ahí o sacando del arcón de los recuerdos. Y después ahí nomás le pegamos Beyond the Flesh, esta banda de Mendoza que gentilmente nos enviara un CD, un disco físico a través de nuestro amigo Facundo, que cuando estuvo tocando con Coral allá en Mendoza, bueno, a través de sus manos llegó el CD de esta banda. Es una banda realmente muy técnica y dentro de lo que es la música extrema. El álbum no es reciente, pero calculo yo, no tengo novedades o información actualizada de la banda. Pero bueno, Beyond the Flesh, búscala porque suena demoledor. Se escuchó el tema To the End. Lo que quería comentar respecto a nuestro amigo Sergio, el sábado pasado abrió el show o la presentación de Crematorio 30 años con una de sus bandas, Morgue, una de sus bandas más antiguas en la que está cantando Sergio, uh-huh. Porque también canta en Lesa Humanidad y en ¿cómo se llama la tercera? Que es más reciente. Bueno, ya me acordé. Ya nos vamos a acordar. Bueno, lo que quería comentar era simplemente esto. Después de recibir acá esta mención, esta palmadita en la espalda que nos dio este Mixtape Radio en el evento, con la entrega de ese premio, que bueno, lo atesoraremos hasta el fin de nuestra existencia. Me fui corriendo, volando hasta donde se iba a realizar en el emergente, se realizaba el otro espectáculo, no muy lejos, por acá cerca, pero bueno, llego a la entrada, desbordado de gente, me fui encontrando con muchísima gente de la vieja escuela, gente que yo pensé que hasta estaba muerta, que eso es real. Wow. Eso es real. Eso es y, muy duro. Y bueno, comencé a abrazar a uno, a otro, a otro, y otro, y otro, y otro, y me dijeron, che, ya va a empezar la banda que abre. Así que nos fuimos para la puerta para entrar, y qué, oh sorpresa, cola de gente para entrar. ¿Qué pasa? Que no se mueve esta cola. Estaba justo el gobierno de la ciudad verificando el aforo y qué sé yo, y esto y aquello. No se podía entrar al show. Mientras tanto, transcurría el show de la banda que abría. ¿Y cuál era la banda que abría? Morgue. Así que, bueno, tuvimos que esperar creo que unos 20 o 25 minutos. Y wow, cuando entramos ya había terminado el show de Morgue, loco. Hacen greencore, death metal extremo, que no tocan 6 horas, no es progresivo. Entonces entramos y me perdí el show de Morgue. Morgue hacía muchísimo tiempo que no tocaba. Y bueno, ahora esperar, creo que es el 14 de enero, están tocando nuevamente ese ya. Y habrá que ir a verlos. Y sí, ahí, el 14 iremos. Después, bueno, transcurrió el otro soporte, Crematorio se presentó en algo, una fecha, quedó gente afuera que iba a pagar su entrada y no ya estaba colmada la capacidad, y la capacidad creo que estaba desbordada. Se me acalambraron los brazos de tanto dar abrazos, eso es la realidad. Por lo que se pudo ver en las redes y en quienes han compartido el evento, fue uno de los eventos con mayor asistencia, masivos, de verdad, en donde había explotó de gente. Y aparte, tener en cuenta que el estilo era death metal o grindcore, ¿viste? No era el estilo moderno core que escuchan los pibes ahora. Como le quieras llamar, pero de todos los eventos que se están dando y con estos nuevos aforos y con esta nueva habilitación de nada, la verdad que se están abriendo más lugares y se están fue un show multitudinario, a ver, se llenó. Había claro, hasta gente, hasta las pelotas de gente. Pero hacía mucho que no se veía, como la banda, creo que fue hace como 5 años que no estaba tocando, volvió a la formación original de los 90 que más actividad tuvo, y nosotros los viejitos fuimos ahí, los nostálgicos, y nos encontramos, nos abrazamos, y solo no pareció, porque en realidad si vos te hubieras visto la cara, hablábamos de cosas. ¿Vos te acordás, Pablo? Acá estando en las fiestas estaban con la carita de como chicos con chupete nuevo, con dale, juguete Pablo, nuevo, dale, vamos, estaban a full. Nada, y sí, era solo hablar de cosas, de buenos recuerdos de vividos del momento, porque nosotros fuimos parte de los que apoyamos, hoy se puede hablar de una escena, ¿por qué? Porque estábamos en ese momento viendo, exacto, esos shows. Y bueno, pasó el tiempo y nos dimos cuenta que nosotros estábamos ahí, éramos los pilares, los que aguantamos y cimentamos lo que hoy en día, si querés, se puede denominar escena, porque para mí hoy en día está todo medio ahí, bueno, cobrando, pero es lo que yo pendiendo siempre, de un hilo. Es lo que yo siempre te digo, y no me voy a cansar de decirlo, aunque te rompa las pelotas y toda la cuestión. Sé que sos un tipo con un perfil bajo y súper humilde, pero es algo que yo respeto mucho de vos. O sea, estar haciendo el programa con información de alguien que no la está buscando en internet, que la vivió, ¿entendés? O sea, que cuenta y que en el medio de una reseña me dice sí, porque cuando vinieron al show acá y tuvimos, bueno, y estuvimos, eso no tiene me precio. Me vas a hacer llorar, estoy muy sensible. Bueno, pero para mí es así. En esta época del año yo suelo llorar mucho, así pues, que... jódete, es tu problema, así nomás, vos sabés lo que yo te quiero y una de las cosas, pero más allá de lo que te quiero como persona, respeto muchísimo, ¿entendés? Eso que vos tenés de haber pateado la calle, de haber pateado la escena. Y el sábado en la fecha de crematorio se vio que así vos te juntaste con un montón de otras personas, ¿entendés? Que hoy están haciendo dentro de la escena o de lo que hay hoy como escena, ¿entendés? Diferentes medios, diferentes sí, por ejemplo, prensas, diferentes, estaban la gente de Absemia, la gente de Scoot, la gente de Bloodfin. Exacto. Se fueron dispersando cada uno en lo suyo, en lo que algunos tienen banda, algunos tienen productor, algunos hacen prensa, sí, algunos tienen totalmente programas de radio, pero totalmente de verdad vos te dabas cuenta de que toda esa gente distribuida hoy en la escena es la gente que de verdad vivió y te puede contar del metal extremo, sí, te puede contar fanzine de esa fecha. Carlitos Cortés estaba atendiendo el stand de ventas y Carlitos Cortés editó un fanzine, el Brutal, por eso el apodo de él es Brutal, Carlitos Brutal, allá a principios de los 90. Y es un tipo que de música extrema es la Biblia. Algo que querés saber de música extrema del mundo, y se lo sobre todo de Asia, él. De Asia, claro. Fanático enfermo, parlante desconado, le digo yo, porque a él solo le gusta esa música. Sí, pero no tiene precio la historia vivida por alguien, la historia contada por alguien, los recuerdos no son, uy, sí. Yo puedo hablar de Cáncer porque es una banda que conozco. Sí, conozco Cáncer. ¿Quién me la pasó? Ale, hace una semana atrás, y la estoy escuchando hoy a los 50 años. Si yo te pregunto a vos de Cáncer, ¿qué te acordás? Si vos me decís, ¿cuándo vinieron acá hace 10 años atrás? Los recuerdos, la memoria emocional es otra. Sí, es obvio. Completamente diferente. Más allá de que hoy... De que tengamos los dos criterios musical de diferente manera. No, es pero otra. Eso es indistinto. Los momentos en que no vos fuiste a vivir y viste una acá banda, estamos compartiendo este momento y pasando, difundiendo la música que nos gusta a nosotros. Estamos porque haciendo lo que se nos cante. Exactamente, nos gusta, porque nada, no tiene el único fin es de nada. Son dos horas de pasarla escuchar bien. Música y pasarla bien, como la que vas a presentar ahora. Música como la que vas a presentar ahora. Así es. Bueno, y ya que me das la derecha para que yo hable un poquito de esta banda, la última banda de la que vamos a hablar hoy es Parasite, que es una banda de metal de Santiago de Chile, va desde el thrash clásico, pasando un poco por el progresivo, y hacen un quilombo gigantesco de estilos. A mí me gusta bastante. Uno de sus integrantes es un youtuber bastante conocido, porque en un momento, en medio de la pandemia, el flaco se le ocurrió hacer de manera cómica o sarcástica videos y covers de otras bandas y todo. Pero todo él, la particularidad o la diferencia de él respecto a otros youtubers que hay que hacen versiones, él hacía las versiones, pero en castellano, de sí, los hits, de clásicos. Sí, sí, sí, sí. Pero las versionaba en español. Pero estamos hablando de alguien que no está solamente divirtiéndose. Nico Orie es un gran talento. No, es, obviamente, es un músico pero de puta madre, no es un violero. No tenés más que ver una de sus versiones en español y te das cuenta que el tipo es un capo. Sí, sí. De hecho, yo conocí primero lo conocí a Nico, después empecé a hurgar y cuando me cruzo con Parasite le vi la cara y dije, claro, buenísima, y después obviamente hurgué un poco más en la banda. Este proyecto nace en el 2010 bajo el nombre de Constructed, lo arrancaron Darío Liancamán y Felipe Alarcón, y en el 2011 se suma Nico Borie como cantante y guitarrista rítmico de la banda. También entra en esa época Nico España y Matt BC. Terminan formando o dando la identidad definitiva, que es lo que escuchamos hoy, en el 2016, cuando termina de integrarse Cristian Suárez como bajista y voz secundaria también. En el 2017 lanzan su primer álbum, Insanity Origins, producido totalmente de manera independiente. Sacaron ahora en el 2021, hace unos días, no hace mucho más, dos videos. De hecho, su último trabajo, que yo ahora no encuentro, bueno, esas cosas que se pierden, Son of Violence, el último lanzamiento, que salió ahora en diciembre del 2021, lo acompañaron con dos videos, de los que encontramos no hace mucho, dos videos, una mix con diferentes versiones, con dos músicos invitados particularmente. Mamba Negra es el nombre del tema, pero en uno toca Damián Salazar. Damián Salazar es un guitarrista que solía tocar en la calle Florida, y que de hecho ha sido, se lo ha llevado Malmsteen a tocar. Lo rescataron de la calle, y porque es uno de esos talentos así que encontraron y dijeron, hey flaco, vení. Y le dieron la oportunidad, tocó con Scorpions también. Bueno, Damián, hablamos de un grosso, un tipo súper humilde. Y el mismo video, el mismo tema, Mamba Negra, también lo versionan o lo hacen con ni más ni menos que Aquiles Priester en la batería, que es también uno de los bateristas de la región, para mí uno de los mejores bateristas de la región. De hecho, ha sido, bueno, ahora no recuerdo, ha estado en varias bandas, en Angra ha estado un tiempo, en Rage ha estado también tocando, está buena esa versión, así que ni más ni menos que vamos a escuchar hoy, y no voy a hablar más de Parasites, vamos a escuchar Mamba Negra, pero en la versión de Damián Salazar. Bueno, esto se está muriendo. Estamos terminando el programa número 120 de Diablo sin Música. El último programa live, el último programa que haremos en vivo, porque los próximos dos de este 2021 van a salir enlatados, envasados o como le quieran llamar, simplemente porque coinciden con las fechas en las que nadie hace nada y nadie hace... ¿Cómo que nadie hace nada? Comemos no, comer, y chupamos a los pavotes, no me jodas con que nadie hace nada, terminamos todos arruinados. Nada, exactamente. Yo el 24 voy a poner la radio, espero que no digan guarangadas, porque vamos a estar todos agarrados de los brazos, rezando en la mesa navideña. Esperando que baje el niño Jesús. Sí, por eso les pido, por favor. Melchor, Gaspar iba a saltar, sí, hacia es un programa especial que vamos a preparar para el día 24 y para el día 31, que difiere de lo que venimos, lo que hacemos siempre, ¿no? Los programas esos lo harán nuestras bandas que tuvieron la posibilidad de salir al aire en una entrevista, en una charla con nosotros, y bueno, están invitados, y bueno, ahí vamos a armar algo, nada, es eso. Lo que salga, vamos a armar lo que salga, podamos, obviamente, en realidad, es chamuso. Bueno, pero es el último programa en donde te puedo pisar, te puedo interrumpir, puedo ser desconsiderada y todo eso. Lo otro, viste, sale mucho más prolijito. ¿No sabes, Pablo, lo que me costó cuando estábamos así en pandemia en prolijar esos audios? Porque una cosa es hablar así, no me importa nada. Y otra cosa era escucharme, grabarme, decir, ¡ay, suena horrible, re desprolija, una maleducada! Y así, 28 millones de audios. Y que sonaran bien, además. Pero el vivo tiene otra cosa. Claro. Pero me decía, Ricardo me decía, ¿con qué lo grabaste? ¿Lo grabaste? Claro, ¿con qué lo grabaste? Teléfono, no, pero después. No, pero faltó el signo de pregunta. ¿Con qué lo grabaste? No, pero porque tengo un parlante acá y puse el home por el otro lado y me puse un parlantito del otro lado acá y siempre los programas quería había... inventar algo, viste, que estábamos en pandemia, yo estaba pero como colgada a la parabólica así de la computadora viendo cómo miércoles salía mejor, pasaban con los colectivos, qué sé yo, un quilombo. Hoy tuvimos la participación de Worth Dead en la entrevista hace un ratito. Y un montón de música que pasamos y otro tanto más quedó afuera porque no dio el tiempo físico. Y nada, solamente quiero empezar a despedirme, no sé, porque vamos a volver en vivo ya en el 2022. Algo que quieras algo decir, que no así lo que puedo te salga... creer. No, no me va a salir nada. Nada, no. Algo que quieras decir en este momento, así impulsivamente, sin tener que pensarlo. El tema de cierre es lo que yo pienso. El tema de cierre es lo que vos pensás. Más que agregar, agradecer que hoy me levanté y estoy vivo. Claro. Mañana no sé. Claro. Pasado totalmente. Menos. Totalmente. Así que la proyección de mi vida son 24 horas, ¿viste? Más de eso, no. No es que yo sea un negativo o pesimista, pero es la puta verdad. Totalmente, yo estoy comparto mitad y mitad, prefiero ver el lado más positivo de la ayer vida, hablé con un amigo y está proyectando algo dentro que va a ser dentro de 5 años o 10. Sí. Vos estás re loco, pero te podés morir en 10 segundos. Eso funciona de esta manera. La vida es demasiado corta, la vida es instantánea, la vida es un flash, y si no viviste el día intensamente y positivamente, lo desperdiciaste. Sí. Y mañana no hay reclamo, No hay reclamo. Igual yo sigo pensando que está bueno también seguir pensando en positivo y para adelante. Pero no pensar que pero eso sí, todo. O sea, naturalmente sí. Naturalmente, exactamente. El ser humano, naturalmente. No, porque está la otra postura, ojo, no, si total todo es una mierda, total. No. Esa es la que a mí no me va. El negativismo, todo es una cagada. Flaco, subite allá arriba y tirate, no rompa la pelota. No future. Claro, no future. Ese es el bobo, viejo, que piensa que la tierra es plana. Claro, ¿viste? El estúpido, digo, loco. ¿Qué onda con vos? ¿Por qué no te suicidás ya y te dejás de sufrir? Claro, ¡pare de sufrir! Correte y dejás esa que es la, esa es la, la, que, gente... la que a mí no me va, ¿entendés? La de no, ya se acabó todo, no es lo mismo que antes, no porque ahora bueno, no puede... no es lo mismo que antes, sí, eso sí es una realidad, no es lo mismo que antes, porque es la realidad de hoy en día. Ya se acabó ahora. Todo, no, se acabó todo lo de antes y ahora hay que gestar y hacer lo de ahora. Hay que modificar, hay que cambiar, hay que hacer, hay que construir, porque ¿cuántos años de existencia tiene el ser humano no sobre lo la sabes, Tierra? Te podés morir en 3 segundos. Del hombre de Neandertal ahora. Sí. Millones montón, de años. Sí. Millones de años. Nada, ¿y lo nuestro qué es? Es un suspiro. Así que vamos a comenzar a despedirnos del formato vivo. Así vamos a cerrar el episodio 121 de Diablo sin Música. Señor operador, un gustazo haber transcurrido y navegado este año. Quiero decir que un placer haberlos conocido este año. Me encantó compartir estos viernes acá. Y nada, contento de que sigan y que estén bien y que se sientan cómodos. Y nada, y por muchos años más. Lo que quiero comentarle, que no se lo iba a decir porque iba a ser una sorpresa, estamos renovando el contrato con el del inframundo. Ajá, sí, que lo queremos favor, sorprender con cosas paranormales para el próximo año. Me lo voy a tomar como otra cosa. Claro, tenías que esperar al 24, ¿entendés? Claro, en ese último momento, el programa en la tarde. Exactamente. Y decíselo, Pablo, te queremos avisar. Sí, prepárate, ¿entendés? Está bien. Sí, nos sentimos súper cómodos acá y realmente, nada, si no, en nuestra cara estaría transmitiendo nuestro sentimiento y nuestra cara de póker es esta. Bien. Eso es lo mejor que tenés, Richard, para dar. pero yo te lo dije, la verdad que venimos todos cansados al principio, claro, hablábamos, sí, pero sinceramente onda, me siento onda. Acá, ¿entendés? Y me ha un montón. Mirá, en el año 95, la banda Ratos de Porado de Brasil, una banda que amo y que escucho hace 40 años por lo menos, sacaron un disco doble en vivo de versiones parodiando a lo que habían hecho los Guns N' Roses. La producción de entonces era Feijoada Accident, parodiando a Spaghetti Incident. Eran dos discos de versiones, de covers. El volumen 1 eran todas bandas brasileras y el volumen 2 eran bandas el internacional, el Feijoada Accident Internacional. Vamos a escuchar un tema del Feijoada Accident Internacional, una versión de la banda española Escorbuto, y el tema es con el que nos despedimos del live y nos vemos enlatados en 7 días. El tema es Mucha Policía. Nos vemos en 7 días enlatados.